Las 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Tuvimos un cortecito ahí para resetear los equipos que habían provocado la tormenta. Algún inconveniente técnico por la cual la radio no se escuchaba bien. Ahora, bueno, se escucha mejor de acuerdo a lo que nos dicen nuestros oyentes. Estamos en contacto con el contador Gabriel Esmali. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Me alegro, querido amigo. Seguramente con muchos temas para charlar en esta mañana de viernes, ¿no? Ya se nos termina una nueva semana y estamos prácticamente a 7 días de la veda electoral. Estamos a 9 días de saber quién va a ser el próximo presidente de los argentinos por los próximos 4 años. Y a 2 días de lo que sería el debate presidencial, un debate que yo creo que va a marcar, hay muchas expectativas, y desde lo económico inclusive hay muchas expectativas con lo que va a pasar el domingo a la noche con el tema del debate. Sí, sin dudas. Lo que va a ser tela para analizar después, ¿no? Si en verdad el debate presidencial va a cambiar tendencias, a definir a gente, a cambiar votos, o simplemente va a ser para reafirmar aquello que la mayoría de los votantes habían elegido, ¿no? Exactamente. Pero si vamos a temas concretos, el miércoles por la tarde el Banco Central emitió una circular, y en esa circular lo que hacía era modificar algunas cosas a partir de ayer está vigente, o sea, la sacó de un día para vigencia a partir del otro día, ¿sí? Que es que los usuarios de tarjetas de crédito tendrán derecho a optar entre contratar o no un seguro de vida sobre el saldo deudor. Este seguro es un contrato anexo, distinto al contrato que uno firma con el tema de la tarjeta de crédito, pero hasta el día jueves este seguro se cobraba de manera compulsiva, y lo cobran especialmente los bancos a sus clientes, a los efectos de asegurar el pago de las cuotas pendientes de cobro en caso de muerte del usuario de la tarjeta. Sí, a mí me han ofrecido, me han ofrecido hasta seguro por si me quedo sin trabajo. Exactamente, pues es un montón de seguros, pero a sí. Ver, la diferencia es esa, Jorge. El seguro ese, por si te quedas sin trabajo, te sí. Lo ofrecen. Exacto, este es compulsivo, digamos. Este es compulsivo, ahí estaba la clave. Bien. Y el monto de este seguro varía de acuerdo al banco, pero también varía mes a mes en función del consumo, ya que su costo es proporcional al gasto que uno efectúa. A partir de esta nueva resolución, los usuarios, vuelvo a repetir, va a ser opcional y por lo tanto podrán abaratar sus gastos de tarjeta de crédito considerablemente. Para renunciar al seguro, basta con realizar una comunicación fehaciente por parte del cliente a la entidad financiera. Repito, ¿sí? Lo que va a pasar es, no es que me lo van a ofrecer como el caso que hablábamos recién. Estamos, ¿no? No me lo van a ofrecer. El tema es que yo ya tengo contratado el seguro, lo que tengo que hacer es directamente ir al banco y decir, no lo quiero tener más. ¿Está claro, no? Sí, clarísimo. Bien, entonces, acá a partir de esto, nosotros podemos ver que puede haber algunas cosas a favor y algunas cosas en contra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y además, siempre mirado desde el punto de vista de nosotros, las personas que usamos tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué beneficio podemos tener con esta nueva medida? Que si uno renuncia a la cobertura de este seguro de vida, tarjetas de crédito, los clientes, nosotros, podremos ahorrar unos pesos a la hora de pagar el resumen de la tarjeta o la cuota de préstamo que tengamos debitada la tarjeta. Entonces, este es un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, lo que vamos a pagar todos los meses va a ser menos. Repito, para renunciar al seguro, el cliente debe comunicarse telefónicamente o personalmente con la entidad financiera, con el banco, y expresar su deseo de renunciar al seguro. Si no, el seguro sigue vigente. Bien, bien. ¿Qué perjuicio podemos llegar a tener? Que en el caso de que el titular de la tarjeta de crédito haya decidido renunciar al servicio y tenga un accidente que derive en la muerte o en la incapacidad de la persona titular de la tarjeta, la deuda del que tiene de las cuotas pendientes va a quedar a cargo de los herederos. Uh-huh. ¿Sí? Mira vos. ¿Estamos? Bien. Entonces, y yo creo que también esta nueva norma afectará a los bancos, ya que además de dejar de percibir este porcentaje del seguro, deberán afrontar la deuda total del cliente en el caso de que éste muera y no tenga heredero, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. O sea, si no tenés heredero, indudablemente que la deuda impaga va a quedar para el banco. Bien, yo creo que le van a encontrar la vuelta como para volver al viejo sistema disfrazado de otra forma, digamos, ¿no? Mira, yo no tengo... Digo, porque también, a ver, también es un problema para los herederos, digamos. Obviamente. ¿No? Pero fundamentalmente, digo, fundamentalmente cuando la muerte de la persona, el fallecimiento de la persona es de esos fallecimientos inesperados, de golpe, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando. Digo, que la familia debe cargar con un montón de cosas y también debe cargar con esto, supongo, ¿no? Seguro, seguro. Y en muchos casos a veces sin conocer, digamos. Sí, el famoso tema que te desayunás de un montón de cosas luego que pasa un hecho sí. doloroso, digamos, es, ¿no? Es feo hablar de esto, pero bueno, es hay que hablarlo en algún momento, me parece, ¿no? Pero bueno, no, y yo además, si me paro de la otra vereda, sí. a ver, no tengo ninguna duda también que los bancos, esta nueva normativa los lleva a los bancos a, vamos a llamarlo así, a perder un poco de plata, si querés, ¿no? Sí, sí. Porque algo de ganancia con el seguro tenían. Sí. Entonces no tengo ninguna duda que el costo de renovación de tarjeta, los gastos administrativos y eso van a subir, ¿eh? Sin duda, sin duda. Para que quede claro, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, es, a ver... Vuelvo a repetir, fue una circular del Banco Central que salió el día miércoles, que se puso en vigencia a partir del día de ayer, y que tiene estas cosas. Por un lado, la idea de fondo es abaratar lo que uno paga todos los meses con el tema de la tarjeta de crédito, pero puede llegar a tener alguna consecuencia a futuro. Bien, bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Excelente. Excelente. Bueno, tenemos dos temitas y el último me interesaría... tratar de entrarlo hoy, pero vamos a hablar de lo que recién cuando arrancamos, Jorge, hablábamos de los días que faltaban para la elección, de los días que faltaban para saber quién era el presidente, y los días que faltan para lo que es el debate. A mí lo que me gustaría, vos fíjate que por ahí no pasó en los pasos, por ahí no pasó tanto tampoco en la elección central, sino que en esta elección para el balotaje la economía es el centro del debate. Ajá. Mira vos. Sí, vos fíjate que por ahí en las anteriores se hablaba mucho de seguridad, ¿sí? Se hablaba algo de educación, se hablaba del tema narcotráfico, y ahora está, yo diría que el balotaje está marcado por la economía, sí, donde hay un montón de temas. ¿Vos qué querés decir, que la gente va a votar con el bolsillo? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que es de lo que más se habla. Ah, ¿sí? Está bien. Vos fíjate que se está discutiendo mucho cepo, no cepo, salida del cepo, inflación, no inflación. Exacto. Sí, o sea, si nosotros centramos hoy a los titulares de todos los matutinos, hacemos zapping por la radio, y cuando se hablan de temas políticos y del balotaje, se habla más de estos temas que del narcotráfico, por ejemplo. Claro, claro. ¿Sí? A eso voy yo. Y a uno que maneja un poco estos temas, vamos a ver con mucha atención el debate el día domingo, pero la realidad es que desde la salida de la convertibilidad, allá en el 2011... no había casi diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, uh-huh. Si un dólar blue, por no decir que el blue no existía. Bien. La realidad es que el blue aparece con la regulación del mercado de divisas, es decir, con la aparición del cepo, y a partir de ahí, ambos tipos de cambio compartieron una tendencia ascendente, pero no con la misma intensidad. Ajá. Y la brecha entre uno y otro comenzó a agrandarse con altibajos. Ajá. ¿Sí? Vale, esto es lo que pasó en semana. Exacto. Donde el dólar cierra el viernes la semana pasada a 15.60 y de repente pasa a 14.80 y ahora vuelve a estar en 15.40, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, faltando pocos días para el balotaje, la realidad es que existen todo tipo de rumores, de especulaciones en el plano económico con respecto a lo que podrían llegar a ser cualquiera de los dos candidatos presidentes que quedan en carrera. Pero más allá de las políticas que se implementen luego en términos de desarrollo, de industria, de endeudamiento, lo que quita el sueño, y yo diría a los argentinos, es qué pasará con el precio del dólar y su contagio en la inflación en caso de ganar uno u otro. ¿Se va a liberar el cepo? ¿Se seguirá devaluando de manera gradual? ¿Qué podría pasar con todos los precios de la economía de tener una devaluación brusca o una devaluación de a poquito? Entonces, la idea es tratar de analizar estas líneas de razonamiento contrapuestas que hay entre uno y otro en los dos potenciales escenarios económicos que se desprenden de la misma. Es decir, nos vamos a estar adelantando lo que puede llegar a pasar el domingo. Bien, bien. Entonces, nosotros por un lado vamos a tomar argumentos oficialistas, ¿sí? Es decir, argumentos de Scioli donde la postura de su equipo económico es que la devaluación tiene que ser gradual. A ver. Entonces, la propuesta oficial tiene que ver con esto que decíamos recién, una devaluación gradual del tipo de cambio oficial basada, ¿por qué decimos esto? Basada en lo que han manifestado distintos integrantes del espacio, sino basada también en lo que viene pasando con el tipo de cambio oficial. Las devaluaciones no hacen, a ver, visto siempre desde el oficialismo, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. No hacen más que agrandar la brecha de ingresos entre la clase alta y los que se encuentran en la base de la pirámide social, porque indefectiblemente se trasladaría a precios de una manera muy veloz, y aquellos que dependen de un salario fijo que se ajusta en menor proporción pasarían a ganar menos en términos reales. Mientras que aquellas personas que hubieran dolarizado sus ahorros o sus ingresos podrían mantenerse en el poder adquisitivo, van a mejorar. Bien. ¿Sí? Nosotros estamos de acuerdo con esta postura, pero no en la magnitud que se dice. No sé si soy claro. Sí, sí, sí, claramente. O sea, del sector de Scioli dicen que si se devalúa un 40%, ese 40% se va a trasladar a precio. Nosotros no lo vemos así, que sí va a haber un traslado a precio, aunque en menor magnitud, ¿no? En esta línea argumental, podemos decir, la opción elegida es regular el tipo de cambio y provocar una devaluación lenta, aún corriendo el riesgo de provocar con esto un atraso cambiario con otros países, como puede ser con Brasil, por ejemplo, donde el real ya se devaluó más del 40%. Sí. Entonces, si nuestro principal socio ya devaluó más del 40%, vos algo tenés que hacer, sí o sí. La correlación entre precios y dólar se da exclusivamente en lo referente al dólar oficial, y el dólar blue no tiene impacto en la economía, llegando incluso a compararlo, como ha dicho algún oficialista por ahí, con la quiniela por el escaso volumen operado. ¿Sí? Nosotros tampoco creemos esto. Si nosotros decimos, si bien tiene escaso volumen, si bien es ilegal, sí es un dólar de referencia para muchos en la economía. Bien. Dicho esto, en teoría, un triunfo del Frente para la Victoria podría tener como consecuencia inmediata un acomodamiento leve o moderado del dólar oficial, buscando continuar con el desaceleramiento de la inflación ocasionado por caída del consumo, caída de la producción en ciertas áreas de la economía argentina. Bien, ¿sí? Bien. Repito, lo que acabamos de hacer es ver lo que piensa el equipo de Scioli y nuestra opinión. Ahora vamos a ver lo que piensa el equipo de Macri. A ver. El equipo de Macri lo que dice es, la devaluación ya está. La economía ya se viene manejando con el dólar a 14. Lo que falta es blanquearla. Ajá. ¿Sí? Y dicen, el gobierno falla en argumentar que la devaluación es solo un tema de agenda de los grandes grupos económicos. Datos de la economía real conocidos recientemente revelan que el atraso cambiario es indiscutible. Mire por donde se lo mire, en eso coincidimos. Sin ir más lejos, en los últimos años han salido del país más argentinos por tema turismo que los extranjeros que vinieron, y el gasto de los argentinos afuera fue superior al gasto de los extranjeros acá adentro. ¿Estamos de acuerdo también en eso? Sí. En esta línea lo que piensan es que la prohibición de comprar dólares al público fue un error garrafal, ya que no respeta los derechos individuales de elegir la moneda en la cual cada persona quiere preservar sus ahorros. Dicen hace más que del 2012 en adelante, absolutamente todo ha subido de precio y el dólar ha quedado muy retrasado. El intento del gobierno de no devaluar es similar al propuesto por el expresidente de la Rúa en el tramo final de su fallido mandato. Vamos, estos son, estamos extrayendo distintas frases de los economistas de Cambiemos, ¿no? Sí, sí, sí. Desde ese espacio se afirma que la liberación inmediata del cepo en caso de ganar es un hecho y que el sistema de cambio confluirá hacia un único tipo de cambio. Es decir, ¿qué están queriendo decir? Que si yo mañana devalúo y llevo el dólar a 14, como el blue está en 15 y la brecha va a ser muy chiquita, el blue va a bajar y va a quedar un solo tipo de cambio. La suba del dólar oficial, dicen desde Cambiemos, no se trasladaría a precios porque siempre, según lo que piensan, ya es la devaluación está volcada en precios y afecta a unos pocos, ya que lo que interesa es el tipo de cambio blue que tendería a bajar, como lo estuvo haciendo en las últimas semanas, gracias a las nuevas expectativas que el cambio de gobierno traería en términos de captación de divisas en el exterior. En esto es donde no estamos de acuerdo con la gente de Cambiemos. ¿Sí? Así como recién dijimos, con las cosas que estábamos a favor o que estábamos de acuerdo y no de acuerdo con el oficialismo, acá decimos también lo mismo, lo que estamos de acuerdo y no de acuerdo con la gente del PRO. Nosotros creemos que una devaluación brusca sí va a tener impacto en precio, no tengo ninguna duda. ¿Sí? En conclusión, ¿qué podemos esperar si gana uno u otro con el precio del dólar y de qué dólar estamos hablando? Entonces, una primera aclaración. Es imposible pensar en una, vamos a llamarlo así, juxtaposición entre el tipo de cambio oficial y paralelo, porque así se levanta el cepo en un día, el dólar blue va a seguir existiendo siempre al igual que la brecha con el oficial. Lo que podría hacer es disminuirse esa brecha. ¿Por qué? Porque el dólar blue es utilizado para las operaciones informales de una economía. Es muy claro. A ver, Jorge, si vos, si la AFIP no te da permiso para comprar dólares porque vos no tenés trabajo en blanco o por tus declaraciones juradas de ganancia vos no ganaste plata, la AFIP no te permite. Claro. Y capaz que vos tenés declaraciones juradas de ganancias muy chiquitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque negreas mucho. Claro. Entonces, esa plata que negreas, que ganaste ahí, no podés comprar dólar oficial, vas a caer en paralelo sí o sí. No tenés vuelta. Claro. El blue va a seguir existiendo. Exacto. En el caso de que Mauricio Macri sea elegido presidente el 23 de noviembre, sería de esperarse un salto en el dólar oficial al liberar el mercado de tipo de cambio, quizás al nivel, como decíamos recién, lo dijo Prat Guy, de 14 pesos, alrededor de 14 pesos, lo cual implicaría una devaluación del 40%. La polémica está en qué porcentaje de esa devaluación se trasladaría a precios y en qué valor se situaría el dólar blue. Si el mercado confía en el nuevo gobierno, repito, si el mercado confía en el nuevo gobierno, la diferencia entre el blue y el oficial tiene que estar rondando el 8%, no más de eso. Obviamente lo que estoy diciendo es una especulación, ¿sí? Donde faltan un montón de otros temas que estén dando vuelta para ver si esa brecha se queda o no, ¿no? Claro, está claro, ¿no? Claro. Entonces, podría decirse que para el equipo económico de Macri el mercado se adelantó y ya devaluó al llevar el dólar paralelo a sus niveles actuales y ahora lo único que resta es blanquear esto en el tipo de cambio oficial para así aumentar las inversiones y la previsibilidad. La inflación no tendría por qué dispararse, ya que depende puramente de expectativas, y la misma cambiarán con políticas más enfocadas al mercado. En el caso de Scioli, ese gradualismo devaluatorio podría causar desconfianza en el mercado y el dólar blue acelerar su suba, agrandando la brecha, ¿sí?, en un primer momento. Pero al mismo tiempo, los riesgos inflacionarios podrían ser menores, siempre y cuando esa suba en el blue no se traslade a precio. Bien. Resumiendo, ¿sí?, en estas variables en estudio que estamos teniendo en estos días, donde estamos hablando de dólar oficial, de dólar blue, de inflación, solo habría una que podría tener drásticos daños para el bolsillo de todos, y la realidad es que el tema es la inflación. Esa es la variable que nos va a pegar. Discutir salir del cepo, discutir el valor del dólar oficial, discutir el valor del dólar blue, si no discutimos la inflación, no tiene sentido. Si la inflación ya está descontada o no en el valor del dólar oficial y en el LUM, es la gran polémica que va a comenzar a descifrarse, Jorge, yo te diría, un poco después del debate y mucho después del balotaje. ¿Ah? De ahí es la importancia que nosotros le estamos dando al tema del debate, y este tema lo queríamos tocar de antemano. ¿Ok? Bien. Para que se entienda. Cuando los candidatos hablen de cepo, cuando los candidatos hablen del dólar oficial o del dólar blue, lo que nosotros, como argentinos, en función de cuidar nuestro bolsillo, tenemos que pensar en si los precios van a subir o no. Bien, bien. Bien, bueno, vamos a estar atentos a esto el próximo domingo, con respecto al debate, a ver qué nos aporta. Pero bueno, no sería de 16, sino de 14-15, de acuerdo al equipo económico de Macri, ¿no? Para ahí dijo 14. 14, exactamente. Bien, bueno, no sé, Gabriel, si te queda algún otro tema breve compartir. Encontramos el lunes. Y ahí sí vamos a tener tela para cortar con respecto al debate, ¿no? Nos quedan dos temas muy largos, porque la verdad nos quedan temas largos, mira, hermoso que nos viene quedando desde hace rato, nos viene quedando desde antes de la PASO, que en algún momento lo vamos a charlar. Bueno. Te lo adelanto para que no nos olvidemos de ese tema, Jorge, ¿sí? Y en algún momento lo charlemos. Bien. ¿Te acordás desde antes de las PASO? Cuando en algún momento nosotros decíamos, bueno, hay un candidato que está por el gradualismo, hay un candidato que está por el shock, y en aquel momento, antes de las PASO, que era Sergio Massa, Sergio Massa hablaba de los 100 días, ¿te acordás? Sí, sí. Que en 100 días corregía todo. Bueno, el tema de los 100 días tiene una historia que tiene que ver con el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Entonces, en algún momento vamos a tratar de contar la historia esa de Roosevelt en Estados Unidos y los famosos temas de los 100 días en materia económica. Bien, bien, Gabriel. Muchas gracias, querido amigo. Nos encontramos el lunes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Ahí estaba la columna económica del contador Gabriel Esmale en Línea Noticias 89.5 del Sol.